Bueno, José, tenemos que presentar una protagonista. Sí, exactamente. Uno de los temas que nosotros venimos hablando mucho desde que comenzó todo este tema del coronavirus aquí en la Argentina tenía que ver con cómo informarse, ¿no? Que circulaban muchas noticias falsas, audios falsos, por redes sociales. Muchas veces pasaba también que algunos medios levantan estas noticias. Sí. Entonces, siempre nosotros recomendamos manejarse con la información oficial. Pero en este sentido, el CONICET, ¿sí?, armó un grupo que justamente se dedica a la investigación de fake news. Y para eso estamos hablando con Soledad Gori. Ella es bióloga, es doctora de la UBA, investigadora del CONICET, y es quien armó este equipo de investigación. Así que la saludamos a ella. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te va? Buen día. Josefina López Palma y Germán te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Soledad, primero, bueno, nosotros, como decía, hemos hablado muchas veces, ¿no?, por la importancia de manejarse con la información concreta, sobre todo en estos momentos donde por ahí información falsa puede generar ansiedad, miedos, que son totalmente innecesarios, sobre todo en un contexto de esta manera. Sí. ¿Por qué se crea el grupo y cómo fue que lo armaron? Bueno, se crea por todo eso que estás diciendo. básicamente lo que estábamos, lo que veníamos viendo nosotros y pensando es que justamente la gente le estaba llegando mucha información que era falsa, que no tenía fundamento científico. Muchos son muy fáciles de desmitificar y otros un poco más complicado, pero empezamos a ver eso y nos nació como compromiso, como responsabilidad moral, podríamos decir, desde nuestro lugar de científicos, que en algún punto tenemos un privilegio respecto a la información, ¿no? Porque contamos con ella, la mayoría trabajamos en el área de salud, entonces tenemos también acceso a este tipo de información y a publicaciones, sabemos dónde buscarlo por lo menos. Entonces todos nosotros estábamos pasando a la vez los primeros días de la pandemia, estábamos pasando por lo mismo, que era todas nuestras familias preguntándonos, mandándonos quizás las cadenas y nosotros diciendo, no, pero ¿cómo mandás esto? No, fíjate, desmintiendo. Y bueno, la realidad fue que empezaron a armarse grupos voluntarios para distintas cosas. Es como que desde el sistema, desde la comunidad científica, se empezaron a armar muchas cosas autogestivas. Por ejemplo, la planilla esa, no sé si les llegó, pero había una planilla circulando que también fue algo voluntario de científicos jóvenes para poder hacer diagnóstico por la técnica de PCR, gente que tenía manejo de esa técnica. Llegamos a 1000 y pico de voluntarios y llegó a Salvarez, a todo el ministro de Ciencia. Así como se generaron esas cosas, también empecé a ver que a la parte de la infodemia no se estaba teniendo en cuenta y que la realidad es que estaba empezando a haber mucha información, hasta mismo en los medios, en la tele, 24 horas. Y entonces ofrecimos a CONICET poder hacer algún tipo de esto, de derribar mitos y falsas noticias. Y entonces empezamos a armar, ellos lo recibieron muy bien, la propuesta, y empezamos a armar un grupo que es totalmente autogestivo, porque en ese sentido nosotros ya lo estábamos armando cuando se ofreció a CONICET, así que trabajamos en diferentes comisiones en las cuales relevamos las fakes, buscamos todo el contenido científico para poder desmentirla o para poder chequearla, ¿no? Muchas son verdaderas también. Y después... Sí. Lo que hacemos, no son muchas, en realidad la minoría son verdaderas de lo que circula, pero bueno, también hay. Y después una tercera comisión que adapta el material para que llegue a la comunidad. En ese caso lo hacemos en un verdadero falso y en una sección que se llama Fake News. Esto está en la plataforma Confiar, que fue el modo que podríamos decir, de la Jefatura de Gabinete, Secretaría de Medios, se implementó que la plataforma la hiciera Telam. Entonces, el verdadero falso y fake news también son un poco la estructura de la plataforma, ¿no? Así que nosotros adecuamos todo este contenido en ese formato. Y pueden ver que en verdaderos o falsos hay varias cosas, no solamente de contenido científico, porque la idea es tratar de combatir toda la infodemia también a nivel trámites y un montón de cuestiones que la gente también tiene dudas. Y pueden entrar y ver ahí si son verdaderos o falsos, o algunos pueden llegar a ser apresurados, o sea, todavía ni verdaderos ni falsos porque están en investigación. Y bueno, eso está en confiar.telam.com.ar, que es la plataforma justamente que hizo Telam, y también nosotros estamos haciendo nuestras redes para poder tener otro tipo de contenido más audiovisual que se escapa de la plataforma. Así que ahí estamos en Twitter, Instagram. Ayer, por ejemplo, publicamos algunos videos sobre el uso del barbijo, que había muchas dudas. No sé si que lo puedo pasar, el Twitter. Sí, dale, pásalo. Sí, es anti, doble guión bajo, fake news. Me parece, bueno, vos recién mencionabas el tema del barbijo y me parece muy importante esto que hablas de las fake news, porque no solamente que por ahí generan paranoia o miedo, sino que hasta generan actitudes peligrosas. Hay gente que por ahí habla de determinadas curas, gente que se lava las manos con la bandina concentrada y se provoca quemaduras. Sí, ese es el, por eso justamente nosotros vimos como que, a ver, quizás no es un impacto directo como tiene combatir la pandemia desde el lado más duramente científico, que es buscar la cura, buscar la vacuna, ¿no? Sino que esto es más indirecto, pero a la vez lleva tranquilidad, me parece, a la gente de poder tener una respuesta oficial que sale de un organismo nacional, digo, ¿no? Que también es importante que sea así. Hay otros grupos que también estaban desarrollando, pero nosotros pensamos que la mejor manera era hacerlo de la manera oficial y poder llevar una respuesta y que tuviera como acceso a todo el mundo, ¿no? Mm. Y justamente sí, puede traer peligro, o sea, en algún punto poner en peligro la salud de uno, porque como decís vos, puede generar quemaduras, puede generar, o quizás dejar de tratar, no sé, quizás dejar de avisar un síntoma, o cuando circuló el tema de tomar ibuprofeno, no tomar ibuprofeno, tomar paracetamol. Hay muchas cosas que pueden generar también que quizás se tapen síntomas, que la gente no termine consultando, llamando y avisando al 107 lo que le pasa, o dejar de tomar medicaciones. Ha salido, que ese es otro punto que también estoy remarcando bastante, porque ahora ha cambiado un poco el formato de la falsa noticia, y como hay tanta, la gente está ávida de información, y los medios también, porque tienen que estar 24/7 con el tema COVID, que empiezan a levantarse notas, que son levantadas en realidad de páginas de la comunidad científica que tienen trabajos preliminares, o sea, que no están para divulgar a la comunidad. Claro. Son cosas que están en estudio, que tienen N's, pues, llamamos nosotros, que sería cantidad de muestreo muy bajo de quizás determinados puntos del mundo, pero no pueden ser equiparables o comparables a todo el mundo en general, uh-huh. O cosas que están en estudio en animales y en realidad todavía no están en personas. Entonces eso, por ejemplo, salieron algunos muy conocidos, que se hicieron muy muy conocidos, que fue el del uso de antihipertensivos, que salieron después las sociedades cardiológicas a decir, no, por favor, no dejen de tomar el antihipertensivo. Más allá de que pueda o no estar, eso está en estudio, porque es verdad, tiene algún tipo de fundamento, de hecho está eso en la página, lo subimos ya, pero justamente no está la recomendación, ni es, o sea, no es recomendable, y hay muchísimo más riesgo si uno deja de tomar el antihipertensivo que de contagiarse de este virus. O si el varón tiene más que la mujer, o el humo del cigarrillo, que puede llevar también las partículas virales. Entonces, había una nota que decía como que de hecho no lo pudimos cotejar con bibliografía, pero no estaba aprobado, pero fue algo que dijo, creo que un francés, no me acuerdo bien si un ministro o qué, pero que el humo del cigarrillo llevaba las partículas, entonces el fumador pasivo también tenía más riesgo que el fumador. O sea que podían llegar a pelearse entre la familia por el tema también. Y grupos sanguíneos también apareció, que los A tenían más riesgo. Entonces la gente, a mí mismo, mi familia me lo ha mandado. Uy, yo soy A, y entonces, ¿qué hago? ¿Y qué vas a hacer? O sea, tampoco, si fuera así realmente, tampoco podés hacer nada. Digo, o sea, hay notas que realmente tampoco ni ayudan, ¿no? No es que, claro. Sí, sí. No es que pueden hacer que cambie uno la conducta, sino que en ese caso uno no podría hacer nada. Uh-huh. Entonces hay que tener también cuidado con eso. De ahí también creo que un poco puede llegar a salir puede alimentar eso negativamente la desconfianza que se tiene un poco. Ahora con lo de los barbijos lo vimos, la sociedad diciendo, pero ¿cómo? No era que no había que usar barbijo, ahora hay que usar barbijo. Pero al final Y la realidad es que no somos ninguno es experto en COVID, esto es algo que nació hace meses y que se va viendo sobre la marcha. Sí. Entonces, no es que, un poco en el videito de los barbijos decimos eso, no es que le estamos ocultando información, sino que tienen que también entender eso, que es algo dinámico. De hecho, la página también va a ser dinámica, justamente se están todo el tiempo rechequeando todo lo que se puso, acomodándose también a las diferentes provincias, ¿no? Porque no todas las recomendaciones son iguales, o en algunas ciudades, por ejemplo, ahora es obligatorio, en otras no. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y justamente, si uno saca mucho trabajo preliminar, hace que después, claro, la gente le llega eso y después de repente es, ah, no, pero eso al final se desmintió, porque los trabajos preliminares no son todavía chequeados por otros colegas que prueban lo mismo, como es el típico caminito que tiene un trabajo científico. Uh-huh. Porque como hay mucha, es una pandemia y hay que entonces hacer las cosas muy rápido y que todos los laboratorios tienen que estar coordinados, los que están trabajando en eso, y saber lo que está haciendo el de al lado, entonces el proceso de la publicación es distinta. Ahora es público, como desde el primer momento que un laboratorio saca un experimento. Pero eso no quiere decir que después eso se mantenga así, porque puede que lo haga otro y encuentre otra cosa que invalide el anterior, ¿se entiende? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque hace también que la gente después desconfíe, porque de repente vio que, no sé, en un medio importante salió una noticia y después eso no se termina de publicar nunca. La última Soledad, de mi parte, te quería consultar, a ver si ustedes de alguna manera tienen identificado la razón o la cual o los por qué o los argumentos por los cuales circulan estas, digamos, ¿hay algún estudio que están ustedes llevando a cabo de, o le atribuyen algo en particular esto de que circulen estas fake news? No, y es una pregunta re interesante, y creo que eso es lo que abre, también me da el pie para decir algo que no puedo decir mucho en las entrevistas, pero eso abre, me parece, un mundo. Conicet, de hecho, está interesado en tenerlo en cuenta para el futuro, ¿no? Más allá de la pandemia. Pero me parece que abre para el área, por ejemplo, de sociales, que quizás no es un área que ahora está muy directamente con la pandemia, ¿no? No es lo que sale en todos lados. Me parece que es re interesante, y de hecho lo hemos hablado con algunos comunicadores también, investigadores en comunicación, que empezaron también, hay mucha gente ahora moviéndose queriendo participar, ¿no? De alguna manera poder participar y ayudar al grupo y combatir también la infodemia. Entonces estamos empezando a abrirnos un poco, a ver cómo colaboramos con otras áreas, cómo colaboramos con el interior del país, que también hay algunos que son de las mismas áreas que nosotros, pero están solos en el interior, quizás con un centro de CONICET solito, ahí alejado. Entonces también estamos tratando de hacer fuerza ahí. Y justamente yo creo que eso está muy bueno para todo lo que es sociales. Creo que es algo que está, es un nicho a conquistar, digo, el saber por qué se generan estas cosas, porque la gente tiende, de hecho hay algunos trabajitos que sí, que ya están haciéndose sobre las teorías conspirativas, porque la gente tiende a confiar más en una teoría conspirativa o en crear una teoría. Pero la verdad que nosotros, en particular el grupo fundador, podríamos llamar de esto, no está tanto detrás del porqué, sino más en el trabajo de desmentir. Es mucho trabajo, o sea que ya no nos queda mucho tiempo para filosofar o investigar el porqué, pero es algo que está abierto y que sería muy interesante poder empezar a cubrirlo, y creo que las áreas sociales ahí está tendrían que estar como más más metidas en eso. Está bueno para convocarlos también. Soledad, yo por último, para cerrar, te pido que nos recuerdes dónde podemos chequear esta información y su trabajo. Sí, pueden chequearlo en la plataforma, es confiar.telam.com.ar. Ahí van a encontrar la sección verdadero falso, la sección fake news. Después hay otras secciones, hay una caja de herramientas donde uno puede justamente chequear la información que le llega. La idea es que justamente no culpamos a la gente de la información que divulga, porque le llega y no sabe si es verdadera o falsa. Pero sí, ahora que hay métodos, hay herramientas y estamos empezando a generar este grupo que se está haciendo más visible, está bueno que cada uno asuma ese compromiso de chequear primero la información. Y después tenemos redes nosotros que son que es anti-fake news. Con ese al final, así estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, y ahí estamos poniendo más contenido que tiene que ver con el de la plataforma, pero en otros medios, por ejemplo, videos, plaquitas, otras formas de llegar a la gente, quizás más fáciles tal vez que la plataforma, o más cómodas. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, por favor, a ustedes. Bueno, ahí la escuchábamos a Soledad Gori, ella es bióloga y doctora de la UBA, investigadora también del CONICET, quien armó este equipo de investigación de fake news. Y destaco esto que dijo, ¿no? También el compromiso de cada uno de nosotros para chequear la información que nos llega teniendo también este tipo de herramientas.